martes 13 de febrero. ¿No acabáis de entender? Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿Y no acabáis de comprender? Comentario al Evangelio por Fray Carlos. En el Evangelio, ante una situación intrascendente, Jesús, el Maestro, aprovecha para instruir a los suyos y hacerles ver lo más importante. Para ello, les dirige tantas preguntas que les hagan recapacitar y pensar. Normalmente, en la vida tenemos o somos de mirada corta. Los oídos los tenemos un tanto obstruidos. Y sobre todo, el corazón se encuentra embotado, solo preocupado y ocupado por lo inmediato. No tenemos en cuenta toda nuestra vida, pues en el transcurso de ella hemos visto muchas cosas, oído otras tantas, y nos vamos dando cuenta y descubriendo qué es lo importante. Jesús quiere enseñar a sus discípulos y a nosotros a ir más allá de lo inmediato, haciéndoles que se pregunten si les falta o no lo fundamental. Les quiere hacer ver y comprender que lo fundamental en su vida, y en la tuya y en la mía, es su cercanía, su presencia. En definitiva, su amor y su misericordia. Eso es lo importante para vivir como hijos e hijas de Dios. Que el tiempo de Cuaresma, que mañana comenzaremos, sean unos días para descubrir lo que importa en la vida como seguidores de Jesús y recordar y discernir las exigencias para nosotros como seguidores suyos. Él nos manifestó lo importante con su actuación y con su palabra. Ojalá comencemos con esta actitud, este tiempo de conversión, para celebrar dignamente el misterio pascual. Propongo esta oración para comenzar la Cuaresma. Señor Jesús, dame deseo de encontrarte durante la Cuaresma en tu palabra, en personas y situaciones. Dame un corazón grande para ofrecer lo mejor de mí a los demás, pues será ofrecerte lo mejor. No dejes que pierda las ocasiones que en mi vida apuntan a tu presencia y a tu vida. Amén. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.